también tenemos que ir por el lado de la ciudad, ¿no? Y para eso me gustaba la posibilidad de que podamos recrear una película. Sí, más que recrearla, conocerla, de la voz de cineastas nacidos de esta zona. No me diga. Y que de a poquito se van haciendo camino al andar con una gran producción, un largometraje que se llama Moto. Así es. Y su director es Gastón Zajac-Doani. Espero haber nombrado, creo que no lo he nombrado bien. Buen intento. Ha sido un intento. Espero en el próximo intento poder hacerlo de vuelta. Bueno. Bienvenido a Ciudad Campos, voces que nacen de la tierra. Hola, queridos, ¿cómo va? Un saludo para todos, para toda la audiencia. Gracias por este espacio. Y sí, estuvo bastante bien. Bastante certero. Bien, negro. No puedo pronunciar. Gracias. Ahí está. Y oriundo de. Nací en Colonia Carolla y en Jesús María transité como la mayoría de mi infancia y adolescencia. Muy bien, Gastón. Para la audiencia le comentamos que Gastón es muy conocido, por lo menos en nuestro ámbito. Él siempre ha sido un buscador en lo que es la profesión, el oficio, el arte de hacer cine. Y nos complace compartir con la audiencia esta producción que fue hecha el año pasado, que se llama Moto y que configura la ciudad de la ciudad de Córdoba a partir de los ojos de un laburante y todo lo que tiene que padecer en ese día a día. Pero bueno, nosotros no tenemos mucho más para contar. Es Gastón el que nos va a comentar este primer largometraje que ha estrenado recientemente y está participando en diferentes concursos internacionales y eso nos pone muy pero muy contentos y orgullosos. Obviamente. Sí. Contanos, Gastón, ¿de qué trata? Muchas gracias, Rami, por tus palabras, por este espacio también que la verdad que me significan enormemente una posibilidad de trasladar también más allá del ámbito cinematográfico a un espacio de comunicación y que admiro muchísimo su labor y su trabajo y también la importancia que tiene a nivel social. Bueno, yo les cuento un poco. Moto es mi primer largometraje que trabajamos más o menos hace 7 años atrás con un equipo que éramos todos miembros de algunos colegas de cine de la ciudad de Córdoba, estudiantes de la carrera de cine y también de otros espacios de cine comunitario, de cine clubes, que ustedes también tienen esos espacios y que son súper valorados y queridos. En mi caso en particular es La Quimera, que es una escuela en mí. Y bueno, fue que empezamos como yo particularmente a sensibilizarme por una problemática que tenía que ver con esto, ¿no? Como con un mecanismo de que la clase trabajadora utiliza a diario y cómo ese mecanismo que todos los laburantes que se mueven en su mayoría por la ciudad, que transitan de la periferia al centro de la ciudad porque la mayoría trabaja de esa manera, era de alguna forma seleccionado, identificado y ciertos mecanismos de control por parte del Estado me refiero como a la fuerza policial, como una extensión de las políticas de inclusión o exclusión de la ciudad, y me sensibilizó eso, ¿no? De alguna forma también me fui aproximando a la problemática de la criminalización de la pobreza a partir de estar como próximo a la marcha de la gorra y la incidencia que también tuvo a nivel nacional y me pareció como un tema que me gustaba, que me parecía como un desafío abordar algo que tuviese que ver en torno a la criminalización de la pobreza y empezamos a trabajar con un vendedor ambulante que estaba vinculado a un trabajo de cine comunitario, Vida Libertador, y que él, junto a su familia, desde jóvenes, se dedica a la venta ambulante y era como un elemento con que podíamos dialogar una cierta complicidad para entrar a este territorio que es un territorio problemático, es un territorio que en cierta manera dialogar con la policía, con ciertos aspectos de la sociedad uno suele tener como a partir como de los medios hegemónicos cómo construyen esa diferencia unas ideas y unos preconceptos que bueno, en el transcurso de todo el proceso de la película fuimos desdibujando de a poco y que incluso otra colega que es Constanza Ática, que es oriunda de la ciudad, es de la zona de Jesús María, uh-huh. Ella también empezó a jugar un papel en el que era otra cómplice para ingresar a este territorio y un poco problematizarlo, desdibujarlos. Esto fue como el inicio. Sí, ahí Gastón, después de eso, meto la cuchara sí. Un segundito para describir más o menos a la audiencia cómo funciona la ciudad de Córdoba en lo que respecta a lo que estás comentando. Bueno, en Córdoba por mucho tiempo estuvo el Código de Faltas, uh-huh. Que viene de la época de la dictadura cívico-militar, que más que todo tiene que ver con esto, criminalización de la pobreza en el sentido más explícito de cómo una persona se viste, si usa gorrita, el color de la piel. Bueno, la aportación de cara, digamos. La aportación de rostro, claramente así. Que dicho sea de paso, es muy conocido también este término, hasta popularizado por la propia la Mona Jiménez, ¿no? Porque es algo que se padece en los sectores más empobrecidos, más excluidos. Y en lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, tiene ese código de faltas, después en la ciudad se pasó al código de convivencia, pero había cosas así negras como, por ejemplo, la figura del merodeo, ¿sí? Quizás alguien, no sé, no encuentra una casa y está dando vuelta al barrio de un lado para el otro, o los propios vendedores ambulantes. Bueno, surge inmediatamente esta cuestión de la sensación de la inseguridad, del peligro, solo por cómo está vestido, solo por, decíamos, por ser morocho o por no ser del barrio, del centro. Y eso sucede mucho en la ciudad de Córdoba, que cuando vienen visitantes, bueno, hay como un modus operandi, que se lo excluye directamente, ¿sí? Las detenciones arbitrarias, un montón de situaciones que se padece en carne propia, que uno lo ve a veces en el centro de Córdoba, y que bueno, suma ahí eso, Gastón, para que se entienda más la audiencia, para que pueda darse cuenta o empatizar esta situación que estás describiendo. Seguro, Rami, o sea, es el diste en la tecla y lo definiste y te acercaste de una forma más precisa a la forma y a la imagen que Moto de alguna forma dialoga, interactúa, y una imagen más poética, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la figura del merodeo y de la aportación de rostro. Particularmente, no es una película que apela a la denuncia, sino que a partir de esa experiencia que tuvimos como un trabajo sobre la aportación de rostro y la figura del merodeo que como acto político utilizan para excluir a cierto sector y tener la posibilidad de no permitirles el ingreso o la pertenencia a cierta parte de la ciudad, es que empezamos como a encontrar otras matices que tenían que ver con otro tipo de construcción de una imagen posible, de una imagen que trascendía todas esas posibilidades que nos construyen los medios, que la política también lo traslada y lo vuelve como más excluyente. Y lo nuestro fue como unas búsquedas que tienen que ver con qué se genera en el encuentro entre figuras de ámbitos que pertenecen a sectores distintos y que sin lugar a esos espacios que excluyen, se genera como otra unión, como un encuentro político, ¿no? Donde no hay diferencias, sino que hay humanidad y hay formas de otro tipo de sociedad posible. Así es, esto de pensarnos en que es otra humanidad posible, creo que la visibilización de ciertas problemáticas nos lleva a creer en esto, ¿no? En esta visibilización de las acciones que hacemos o hacen, en este caso vos, con esta problemática, nos puede llevar a vincularnos con otra humanidad posible. Sí, sí, seguro. Es otra, no sé, yo creo que hay otra manera de poder ser, y precisamente en este contexto en el que estamos atravesando, a partir como de ciertas decisiones políticas que nos llevan a una interacción con unas carencias económicas en donde por necesidad se accede a cierta acción a partir como de las posibilidades que uno tiene como de sobrevivir, particularmente en Córdoba está compleja la situación a nivel seguridad. Pero sin lugar a duda, yo creo que en la sociedad y en la ciudad de Córdoba apela a una... No deja de ser eso que tenemos como argentinos y que nos caracteriza y que tiene... que es ese gesto solidario, ¿no? Que por más allá de que en este contexto actual se... desde los medios hegemónicos se impulse al individualismo y esas imágenes que, bueno, no resultan ser tan solidarias y tan de comunidad. Creo que en el fondo cuando nos vinculamos piel a piel, cuando estamos próximos, la solidaridad sale del fondo de todos, ¿no? Como, y por más allá de las diferencias y las decisiones políticas que uno cree necesarias para el progreso. Gastón, contanos puntualmente de qué trata la peli, a modo de sinopsis, por qué moto, bueno, ya lo has comentado un poco, pero como para endulzarnos y querer ver la peli. Ya entendimos ahí todo el detrás de escena, el sentido, los propósitos políticos. Contanos específicamente sobre la peli. Bueno, Moto es un recorrido de la periferia al centro de la ciudad de un vendedor ambulante que va indagando en ciertos espacios de la ciudad y va identificando algunos conflictos que se le generan a partir de ese tránsito. Y es a partir de ese tránsito en el que se interactúa con una amiga, con una colega que tiene que ver, que viene del ámbito del teatro, en donde ese encuentro los sumerge en un territorio donde van explorando y van sorteando dificultades para ingresar a algo que tiene que ver con un sentimiento y con una unidad afectiva, emocional, de un vínculo entre dos seres y una suerte de amor posible en eso. Uh-huh. Amor Posible. Siempre la historia de amor ahí suma a este entramado. Contanos por último el elenco. También sabemos que esto ha salido del horno hace muy poquito, que todavía no se puede ver en los cines, sino que está en diferentes concursos, festivales. Pueden ver el tráiler que está en YouTube. El tráiler, sí, tuvimos la suerte de verlo. Así es. Uh-huh. Además, si me permitís, Gastón, puedo comentar de que ya nombraste a una de las actrices, que es Constanza Gatica. También está Mariano Cornejo, Ezequiel Cornejo y José Cornejo. No sé si me olvidé de alguien. Sí, sí. Bueno, ese es el elenco que de alguna forma es parte de un proceso en el que delante de cámara. Después había un equipo que es Ana Apontes, productora del proyecto, Rodrigo Fierro, el director de fotografía, y un colega que me acompañó, nos acompañó en todo el proceso, a Mariano Cornejo, Constanza Atica, que es Juan María Bianchini. Él es un director asistente. Y después también Fiorella Campos, Pilar Martínez Pería, hicieron unas colaboraciones en producción que fueron los que nos permitieron llegar a ser moto. Después, todavía estamos en una instancia en la que recorremos festivales y no tenemos una decisión como tan certera, pero creemos que este año podemos llegar a un estreno en la ciudad de Córdoba, y a partir de la ciudad de Córdoba ya abrirnos a las posibilidades, y nos encantaría estar en la bicicleta, claro. Obvio. Aquí en el Club Agrario. En el Club Social. Así es, en el Cine Club Agrario. Sería un honor. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, estimado Gastón, por traernos esta película que fue realizada en el año 2022. Así, muchísimas gracias por traernos esta, también visibilizar esta problemática. Sí, y las formas de contarla, ¿no? Sí. Lo que es la violencia institucional, el abuso policial, las detenciones arbitrarias, la criminalización de la pobreza. Ahí el cine aporta muchísimo. Y seguramente va a generar debate, va a generar reflexiones al respecto. Así que te agradecemos, Gastón, y vamos a hacer una excepción, porque él es un entrevistado especial, se ha tomado el tiempo, está del otro lado del charco, Negra, allá en Europa, en Alemania, así que le vamos a dejar que mande saludos, ¿sí? Como eso, es un saludo para mi mamá, pero bueno, no sé. Totalmente habilitado el micrófono, Gastón. Muchas gracias, queridos, un afecto pero muy muy grande desde Alemania para toda Argentina, para ustedes, felicitarlos por su trabajo nuevamente. Saludos a mi familia y a todos mis amigos que también tienen como un aporte en la radio, Julián, no sé, todos los colegas conocidos. Se hace larga la lista, chicos, pero nada, les agradezco enormemente por este espacio. Fuerte abrazo a la distancia y pasó por Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, Gastón Zahadagny. ¿Mejor o peor? Peor. Mejor. Un abrazo, Gastón, muchas gracias. Mucho cariño, gracias a ustedes.